los estudiantes se la voy a animar. Como se toca la cumbia y como tienen que tocar. Que me dicen que andan laburando, van a dejillero, se la pasan chiquillando. Y muchos dicen que bien y que yo moriré. Que mira lo lejano, no está mal.